bendecida. Conocer a Dios, conocer a Dios para la salvación. El mundo necesita conocer a Dios, conocer a Dios para la salvación. Predicamos que Cristo sana a los enfermos, perdona los pecados y da la salvación. Predicamos que Cristo sana a los enfermos, perdona los pecados y da la salvación. Y el mundo necesita conocer a Dios, conocer a Dios para la salvación. El mundo necesita conocer a Dios, conocer a Dios para la salvación. Prediquemos que Cristo.